la Semana Fantástica de los Almacenes Troya tenemos la felicidad a mitad de precio. Aproveche la ocasión. Establecimientos Troya comunica a todos sus clientes que la felicidad está agotada.